El programa Raíces es un plan que fue creado con la intención de repatriar científicos y científicas que estaban fuera de nuestro país. Tuvo momentos muy duros, sobre todo en el año 2019, durante cuando sufrió un desfinanciamiento terrible y muchos de ellos volvieron a irse. Actualmente se vuelve a poner en marcha y ya son muchos los científicos que están repatriados, que han vuelto a nuestro país y que se han puesto a disposición, sobre todo de la pandemia y todas las cuestiones que tenían que ver con la búsqueda de soluciones o la investigación acerca de lo que estaba pasando, y obviamente nuestros científicos argentinos y científicas argentinas han sabido responder con excelencia. Estamos para hablar sobre este tema con Diana Español, coordinadora general del programa Raíces. Buenas tardes, Diana. Romina la saluda. Hola, buenas tardes, Romina, ¿cómo estás? Muchas gracias por el llamado. No, muy bien, muy bien. Esperemos que estés bien. Contanos un poquito cuál es la situación actual del programa Raíces. ¿Cuántos científicos y científicas tenemos repatriados actualmente? Bueno, como vos contabas al inicio, el programa Raíces ya tiene unos cuantos años. Sus primeras actividades, sus primeras iniciativas son del 2003. Uh-huh. Y el programa fue creciendo, tanto fue así que en 2008 fue reconocido como una política de Estado por el Congreso. Uh-huh. Y siguió creciendo. En el 2015, por ejemplo, había llegado a sobrepasar los 1.300 científicos repatriados. Sabemos que Argentina tuvo diferentes momentos en los que la ciencia fue desfinanciada. El 2003 fue un momento en el que se intentó recuperar a muchos de los científicos que se habían ido después de las políticas de los 90. Uh-huh. Nos pasó de vuelta esto en los últimos 4 años de la gestión anterior. La ciencia sufrió un desfinanciamiento muy fuerte y otra vez vimos el fenómeno de científicos yéndose a tratar de hacer ciencia en el exterior, a tratar de conservar sus líneas de investigación. Cuando asumimos como gestión, uno de los compromisos fue poner en funcionamiento nuevamente el programa Raíces, que había sido, como vos dijiste, desfinanciado, igual que la mayoría de las políticas del Sistema Nacional de Ciencia. Se relanzó el programa en diciembre de 2020. El objetivo del relanzamiento del programa fue poner en valor los logros históricos que el programa había tenido, dentro de los cuales están sin duda las repatriaciones de científicos, pero también hay otras actividades súper interesantes que se hacen en el programa, como por ejemplo las redes de científicos argentinos en el exterior. El programa Raíces tiene en este momento 17 redes en diferentes países que nuclean a científicos argentinos que viven en esos países. Ajá. 4 de las cuales se abrieron este año, que trabajan en conexión con el Sistema Nacional de Ciencia para seguir fortaleciéndolo, para impulsar el fortalecimiento de nuestro Sistema Nacional de Ciencia. Como vos decías también, desde el relanzamiento del programa en diciembre de 2020 hasta ahora, vimos que se fue incrementando la cantidad de científicos que regresó a Argentina. Ahora, todavía sin cumplir un año del relanzamiento del programa, ya tenemos a 79 repatriados. 22 de ellos vinieron en 2020 y 57 uh-huh. en lo que va de 2021. Todos con un perfil joven, son el 90% de ellos menores de 50 años, como para darnos una idea, que estuvieron en general menos de 10 años en el exterior. Uh-huh. Y están volviendo a radicarse a Argentina con el entendimiento de que quieren hacer ciencia para su país, de que quieren trabajar para construir ciencia para el modelo de país que estamos impulsando. Es muy importante tomar conciencia y saber cuál es la importancia de contar con nuestros científicos en nuestro país, porque muchas veces, y lo he escuchado muchas veces, y me ha sorprendido mucho escuchar como, gastan en traer a estos que no hacen nada, un ñoqui más, un no sé qué, y en realidad es súper importante la presencia de nuestros científicos en nuestro país, que desarrollan tecnologías, investigaciones, avances, que son beneficiosos para todos. Sí, sin lugar a duda. Y también me parece que es importante hacer hincapié en que quienes lograron formarse en el país con años y años de preparación también son resultado muchas veces de la educación pública y de los altos estándares de educación que hay en Argentina, que eso les permite a veces brillar y tener oportunidades en el exterior, pero que también genera un arraigo en Argentina. Nos pasa charlando con las personas que vuelven y también con la gente con la que trabajamos, trabajamos en las redes, que nos damos cuenta de que hay una necesidad de devolverle a Argentina parte de lo que recibieron en la educación pública. Y como vos decís, es importante la percepción pública de la ciencia, que hemos visto en estudios que está haciendo el Ministerio últimamente, que publicó uno hace poquito, que la percepción pública de la ciencia es buena, en el sentido de la gente percibe a los científicos como beneficiosos para el trabajo y la cultura de la sociedad, y sobre todo creo que esto se incrementó en la pandemia, en la que muchos de los desarrollos particulares, puntuales, de los científicos pudieron visualizarse en el día a día, ¿no? Así como usamos los barbijos diseñados por los científicos del CONICET, o como pudimos escuchar a gente que hace ciencia en la televisión más seguido, creo que también eso ayuda a que entendamos la importancia del desarrollo, y también tenemos que entender que si queremos impulsar este modelo de país, necesitamos sobre todo a los tecnólogos también para poder impulsar la producción. Sí, en este periodo de pandemia del que recién hablabas, todos estuvimos pendientes de repente de los avances científicos o tecnológicos que tenían que ver con esto, porque se vio afectada la vida de todo el mundo. Entonces, de repente, claro, todos queríamos saber cómo iba la vacuna, qué tan avanzado estaba, o los test. Hay test que se han desarrollado en nuestro país que son altamente confiables, tanto en la detección del virus activo o no activo, como en el tiempo, y todas esas cosas tenemos que reconocérselas a los científicos. Yo creo que muchos pudieron tomar conciencia de la soberanía que implica el conocimiento y destinar recursos públicos al conocimiento. Muchos de los logros que se produjeron en la pandemia tienen que ver con inversiones de largo plazo, tienen que ver con gente que se formó en educación pública, tienen que ver con los recursos que invirtió el CONICET, tienen que ver con empresas de bases tecnológicas que se fueron generando asociadas a universidades, institutos de investigación, que pudieron dar sus frutos porque vienen trabajando hace años también, porque vienen desarrollando conocimiento y preparando a sus equipos técnicos, y tienen una alta calidad a nivel internacional desde hace años, y esto fue una oportunidad también de conocer o de impulsar lo que son las políticas orientadas por misión, lo que es los equipos científicos y tecnológicos trabajen con misiones concretas que provee el Estado, porque son temas estratégicos, en este caso por la pandemia, pero también trabajamos en ese sentido desde la Secretaría de Planeamiento y Políticas, que está a cargo de Diego Hurtado, en el Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación de la Nación, con algunos temas como producción pública de medicamentos, como transición energética, que se ven en el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que son estratégicos, que son los temas en los que necesitamos invertir recursos para generar la diferencia. Bien, quedan científicos por repatriarse seguramente. ¿Tenés conocimiento cuántos son? Me imagino que se está trabajando al respecto. Todo aquel que quiera regresar a nuestro país siempre va a ser recibido. Trabajamos con diferentes instrumentos. Vale la pena contarlo para los que nos escuchen, que una de esas tienen conocidos o tienen ganas o nos pueden ayudar también a difundir la información. Durante los últimos años el CONICET había cerrado lo que es la convocatoria para el exterior, que es una convocatoria especial para quienes están residiendo en el exterior y que quieren volver a ser parte de la carrera de investigación. Nuestra gestión volvió a abrir esa convocatoria, es una convocatoria permanente, eso significa que en cualquier momento que uno esté interesado puede postularse para volver a ingresar al CONICET, y el programa Raíces lo que hace es financiar además el costo de traslado internacional de la persona, y a veces de la persona y la familia. Tenemos muchos científicos que formaron familia en el exterior y quizás vuelven con hijos, y también ayudar con los costos de la reinstalación. Y también estamos trabajando, como te contaba, con las redes, y a veces tenemos científicos que no tienen ganas de volver a residir en Argentina porque ya tienen un arraigo en el lugar de destino, a veces hace 30 años que están residiendo en el exterior, y con ellos trabajamos para aprovechar todas las capacidades de esos científicos para fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia. Y tenemos otro instrumento que se llama Subsidios Dr. César Milstein, que es un subsidio para costear los gastos de estancias de movilidad de entre 15 días y 3 meses para que esas personas puedan venir a Argentina, puedan hacer una acción de colaboración con una institución del Sistema Nacional de Ciencia, aunque después vuelvan a su país de residencia. De los científicos que retornaron a la Argentina, ¿dónde se ubicaron? O sea, ¿dónde se reacomodaron? ¿A dónde se mudaron? Hay un porcentaje que está en la Patagonia. Sabemos, sí, aquí en nuestra provincia hemos leído noticias de que llega un científico que va a formar parte del CONICET y va a residir en nuestra provincia, en nuestra ciudad, o dos, o tres. Uno más o menos va sabiendo, pero el mayor porcentaje, ¿vos nos podés informar por dónde se acomodaron? El mayor porcentaje está en la región centro. Uh-huh. Y hay un porcentaje más chico, como vos decías, en Patagonia y en NOA, y Cuyo y NEA están todavía bastante por detrás. Estamos trabajando también, igual que con el resto de las políticas del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, para fortalecer también la federalización y que sean, claro, cada vez más los científicos que se distribuyan en las diferentes regiones del país, ¿no? Esto de que sean un porcentaje más grande los científicos que vuelven a la región centro es una realidad inevitable por el momento, porque es la misma realidad que vemos en la distribución general de los uh-huh, institutos de investigación, pero no significa que no estemos trabajando para que eso sea diferente, para que logremos, claro, una distribución más equitativa. Y también, para contarte, el 44% son científicos que trabajan en ciencias biológicas y de la salud, el 25% en ciencias exactas y naturales, y un porcentaje menor, el 16% en ciencias sociales y humanidades, y el 14% en ciencias agrarias e ingenierías, uh-huh, como para también conocer cuál es la distribución en las áreas de conocimiento de quienes vuelven. Bien, y finalmente te voy a preguntar por el financiamiento, porque yo acá estuve investigando un poquito y estuve leyendo y encontré algo que dijo el ministro de Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus, que dijo: las incorporaciones de investigadores e investigadoras al CONICET, que registran un récord histórico, se dan en el marco de la Ley de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, y la inversión de 287 millones de dólares que fue anunciada para el periodo 21-26 corresponde a un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo y recursos del Gobierno Nacional. ¿Qué importancia esto? Poder tener de dónde conseguir este financiamiento, porque obviamente el Gobierno Nacional solo no puede financiar esto. Es muchísimo. Nosotros estamos trabajando para que cada vez sea mayor el porcentaje de recursos que se financian desde la ciencia, uh-huh, a través del Tesoro Nacional. Por supuesto, claro, estamos trabajando con préstamos del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, y en este momento se recibe financiamiento del banco, que es aplicado a proyectos estratégicos, a infraestructura, etcétera. Pero me parece súper importante contarles que en marzo de este año, el 12 de marzo de 2021, el Congreso de la Nación aprobó la Ley 27.614, que es la ley que impulsa el financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. ¿Y por qué hago mucho hincapié en esto? Porque lo que vimos en los últimos años de la gestión anterior fue un desfinanciamiento muy grande del sistema, que generó una reducción no solo en términos nominales, sino con relación al porcentaje del PBI. Uh-huh. En este momento estamos con un 0,28% del PBI aplicado a la función ciencia y técnica, y en esta ley lo que se prevé es un crecimiento escalonado que nos va a llevar al 1% del PBI en 2032, y que estamos trabajando también para que esto traccione un aporte también del sector privado de otro 1% del PBI. Esto, para que lo podamos visualizar, se lee en conjunto con el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030, que lo que establece son los lineamientos estratégicos en los cuales se va a trabajar en el sistema científico. Y lo que buscamos es no solamente establecer cuáles son los temas estratégicos en los que se va a trabajar, sino asegurar que haya financiamiento para que esos temas se puedan trabajar. Por eso parece importante resaltarlo. Sí, sí, sí, absolutamente. Diana, te agradecemos muchísimo tu tiempo y tu predisposición para esta nota. Gracias a vos, Romina, y saludos a toda la audiencia. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.